veces llegue el alcohol. No, no, no, pero contigo es mejor. Si lo combino y perdemos el control. Vivimos tanta emoción. En esa noche cantábamos al sol, hasta que el mismo salió. Estoy aquí bebiendo. La realidad me hizo ver que estoy con otra mujer. ¿Pa' qué me miento si la estoy pasando bien? Oh, oh.